Señor, amándote es que quiero estar, y mi mirada puesta solo en ti. Yo prosigo al blanco, sigo a mi maestro, corona de vida prepárate para mí. Y con ropas santas, Cristo me ha vestido. Soy nueva criatura, no soy el mismo de ayer. Y yo prosigo al blanco, prosigo a mi maestro. Corona de vida preparada y para mí. Y con ropas santas, Cristo me ha vestido. Soy nueva criatura, no soy el mismo de ayer. Yeah.